caballero, amigo sincero, fue de los mejores. Entre las hembras hermosas se ganó su apodo el bandido de amores. Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba Camino Barrera. Porque era indio sureño y padre de muchos, frontera a frontera. Chula saliendo de misa, reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza. Ya por la noche en la feria andaba en sus brazos estando pedida. No imaginaba mi amigo que por esa hembra perdiera la vida. Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba Camino Barrera. Él no había andado tomando, dice al cantinero, mi novia me espera. Luego se va para el baile, descubre a la ingrata allá entre la bola. Se le acercó por la espalda y contra el bandido vació su pistola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola.